Yeah, Latino gang gang. 5. Hola, Indigo. Se acabó tu dinastía. Soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando. No hay cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Un breve instante, no te muevas porque ya seguimos revisando lo que es la lista 10. Te adelanto lo que viene para el segundo bloque. Viene Maluma, viene Sebastián Yatra, Camilo y una sorpresa en el primer lugar. Así que no te vayas, ya regresamos con más aquí en la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Segundo bloque de programa, ya te contamos que vamos en el cuarto lugar. ¿Qué ha pasado en este lugar? Bueno, baja una posición el tema de Maluma, llamado Hawaii. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ya empieza a rotar mañana lunes. Es de Major Lazer, Diplo y Paloma Mami. Escuchas lo nuevo que se llama ¿Qué lo qué? Juro que soy un ángel sin ti, pero esa labia me hace dudar de mí. Quiero ser, ya no quiero decir. Fronteaste tanto a ver si vas a cumplir. Está a otro nivel. Medianoche vamos a partecer. Tu placer no hace querer ser fiel. Contigo no hay nada que perder. Sabes que no me dejo. No soy sola, pero yo no me quejo. Esto no es algo que yo suelo hacer. Pero te voy a enseñar todo lo que sé. Entonces dime qué lo que. No me ronques por el cel. Llévale, no seas tan cruel, Quiero ver si va a poder, Entonces dime qué lo que. No me ronques por el